Si hay para uno, hay para la banda. La mesa es corta, pero alcanza mejor cuando se reparte con respeto y corazón. En las malas juntos, sin preguntar, en las buenas también, sin acaparar. El barrio enseña a no ser abusón, entre patas siempre va la razón. Lo justo pebarón, así en la jugada. Mitad pa' ti, mitad pa' la mancha sagrada. Sin trampas ni cuentos, todo igual a igual. Porque entre amigos lo justo es ley, pebarón. Si hay para uno, hay para la banda. La mesa es corta, pero alcanza mejor cuando se reparte con respeto y corazón. En las malas juntos, sin preguntar, en las buenas también, sin acaparar. El barrio enseña a no ser abusón, entre patas siempre va la razón. Lo justo pebarón, así es la jugada. Mitad pa' ti, mitad pa' la mancha sagrada. Sin trampas ni cuentos, todo igual a igual. Porque entre amigos lo justo es ley, pebarón. Lo justo pebarón, así es la jugada. Mitad pa' ti, mitad pa' la mancha sagrada.